Pues qué puedo comentar. Esta es que eso, estábamos en Gijón y esto pues sería un domingo o un día de fiesta. Habían venido el hermano de Barcelona con esta niña y la mujer a pasar también las vacaciones aquí. Y el de Gijón también, o sea, si no estaban de vacaciones, pues era un domingo y aprovechaban para estar todos juntos con los padres.